Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila y Anthony Varés. Cuéntame qué tenemos acá en el ensayo y enfrente y en Vintage Studios. Mira, tenemos una agrupación única verdaderamente, es más, creo que estamos en un sitio de honor. ¿Sabes por qué? Porque estamos experimentando en vivo y en directo lo que es el sonido de esta agrupación llamada Blacken, que es una banda tributo de Metallica y que de verdad nos llamó mucho la atención porque habíamos escuchado de otros tributos a otras agrupaciones, pero de Metallica no. Y bueno, hoy tenemos ese honor de verdad de tenerlos aquí, así que bienvenidos, muchachos. ¡Bienvenidos, muchachos! Gracias. Yo sé. Sí, así es. Bueno, o sea, de hecho, tengo el placer de nuevamente reencontrarme con mi amigo Giovanni Morillo después de no sé cuántos años. No vamos a hablar de edades, por favor. Mentira, sí. No tengo problema con eso. Entonces, bueno. ¿Ah? Somos chamitos todavía. ¿Ahora qué queda? Claro, así que. Entonces, bueno, muchachos, a ver. ¿Cómo surge la idea del grupo o tributo a Metallica? Esto, porque, a ver, siempre hemos sabido que, o sea, he escuchado las voces de que tributo a Metallica, qué peludo. Las guitarras, la cosa, la batería, el canto, de hecho, es una cosa seria de músicos. Exacto. Por ejemplo, yo lo considero. Y otro detalle, ¿por qué Metallica? Ajá. Habiendo agrupaciones que buscan como AC/DC, Led Zeppelin. ¿Por qué Metallica? Bien, pero, ¿por qué Metallica? Esto comienza exactamente hace 3 años, en pandemia. Yo siempre, de chamito, he sido fanático de Metallica. Yo soy uno de los fundadores de la banda. Pide tu nombre, por favor, y instrumentos. Hermes Sánchez, el bajista de... Otro caradito más. El bajista de Blacken. Esta idea surge en pandemia, ya que estábamos, como todo el mundo sabe, en casa. Y con otro vocalista que teníamos antes, empezamos a armar las canciones y mandarnos las pistas. Y así fue creciendo lo que fue Blacken. El nombre salió 2 meses después. Esos 2 meses todavía no habían declarado pandemia, disculpa, y nos invitan a un evento que fue suspendido por lo que fue ni siquiera teniendo la primera canción ya lista. Ya no, pero teníamos 7 meses para armar la banda. Luego, bueno, sale lo que es la pandemia, dan la libertad de volverse a reunir y eso, y tenemos nuestra primera presentación en Camacho. Esta no era la original, esta es el tercer Blacken que se forma. Para mí es el mejor que ha habido. De verdad, hay un ambiente bien agradable en esta, como pudieron observar y escuchar ahorita. ¿Eso lo estás diciendo porque lo tienes aquí presentes o qué? Lo digo aquí y allá. Okay. ¿Entiendes? Y cada uno ha hecho crecer a la banda. ¿Entiendes? A pesar que de todo lo del Blacken original solamente quedo yo, yo creo que ellos han aportado muchísimo al crecimiento de la banda. Han aportado tanto que ya tenemos 2 sinfónicos encima. Hemos participado en 2 sinfónicos. Cuestión que veíamos muy lejos, y con un granito de arena de cada uno y la dedicación, de verdad yo estoy muy orgulloso de lo que es este Blacken. Todos muy responsables, quieren a la banda, sienten a la banda, y bueno, estamos creciendo juntos. Ya no se vale llorar hoy. Ahorita lloramos, ¿no? Bravo, muchachos, excelente. Eso es súper importante. Os escuchen en cuanto a músicos, grupos, etcétera, lo que sea. Equipo, es súper importante tener una buena vibra siempre en el ensayo. Sobre todo, lo digo por experiencia y por cada uno incluso, del hecho de que estamos creando música o estamos aprendiendo música, independientemente como sea, la buena vibra siempre es importante y la buena actitud. Porque otra cosa, no solo es venir a tocar, es involucrarnos en los problemas personales de cada uno de manera positiva y constructiva. Siempre, ejemplo, yo a veces estoy trabajando y le digo, mira, voy a llegar un poquito más tarde. O mira, no puedo ir hoy, ¿por qué? Lo vamos a buscar, nos venimos. Siempre hemos trabajado en equipo. No solo es, no puedes venir, coño, no. No, no importa, estamos aquí en perdón, no estamos en FM, estamos en web, así que por favor, vamos a decir coño, ¿no? Nos apoyamos como equipo. Nos apoyamos como equipo, siempre estamos pendientes unos al otro. Vale. Bueno, entonces es impresionante porque hiciste nacer este proyecto, es tu bebé, sigue siendo el responsable. Un sueño, de verdad. Pero, y haber participado en el Sinfónico hizo el sueño más grande. Y yo creo que de todos aquí. Imagínate. Pero también es chévere porque lo has visto crecer, uh-huh. lo estás cultivando todavía. Y con tus nuevos compañeros, ahí viene la otra pregunta. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes al estar en una banda tributo? Y más con una banda tributo Metallica. Bueno, primero que nada, yo soy Pascuales, soy el guitarrista. Un saludo a todos los que nos están escuchando. ¡Bien! Pero bueno, la experiencia, la verdad es que ha sido muy increíble. Yo de toda la banda soy el miembro más nuevo, que entré en octubre del año pasado en un evento en la plazoleta del teatro. Y como tú habías dicho al principio de la entrevista, Metallica es una banda muy técnica y que no hay muchos tributos de Metallica por esa razón, es muy difícil. Pero el ambiente y la experiencia de poder estar con tantos músicos que están dispuestos a tomar ese reto y de llevarlo a cabo al nivel que lo hemos logrado llevar con los sinfónicos y demás, ciertamente es una experiencia que, como un músico que está empezando, en mi caso yo que tengo 18 años apenas, es ciertamente una experiencia que me llevaré por toda la vida, porque muy pocos logran experimentar esto, pues. Ciertamente es algo muy increíble. Por ejemplo, Giovanni, las baterías. ¿Sabes? Por ejemplo, siempre las baterías son un reto, como tal, en cualquier cosa que se haga a nivel de covers, porque, saben que la gente está pendiente y sobre todo el fanático está pendiente. Lo hizo en la octava, la quinta, la sexta, la sequera, no, ya se paró para el palo. Pero, el carajo está haciendo una cosa ahí de él que eso no me cuadra. ¿Cómo manejan esas cosas? Bueno, yo pienso que, Giovanni Morillo, ya me nombraste ya. cuando uno está haciendo tributos o bien sea cover, yo particularmente, uno tiene que darle su toque personal al como tal, ¿verdad? Sí, porque de hecho se ha pasado. La gente que comenta, pero no está haciendo el mismo rebote. Un momentico, nosotros estamos haciendo un tributo a Metallica, un cover de Metallica. O sea, y que le pongamos nuestro toque personal no tiene nada que ver, siempre y cuando uno salga de la línea de composición, pues, de la banda como tal, ¿vale? Y bueno, para mí ha sido una tremenda experiencia. Te lo digo porque soy el músico más experimentado de la banda, pues. Y primera vez que me pongo en este caso, porque imagínate, yo venía de hacer temas propios con otras bandas. Bueno, algo así. Yo quiero también ser del frontman, porque el frontman siempre tiene una responsabilidad. O sea, tú eres la cara, la imagen también de la banda. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y que digan, pero no canta igual que el vocalista, o sea, de esa paja. Hola a todos los que nos están escuchando, soy Pedro Silvestre, el vocalista de Blacken. Bueno, la experiencia aquí en la banda ha sido increíble. Nunca pensé estar en una banda tributo Metallica, lo confieso, nunca lo imaginé. Pero es un gran reto que estamos asumiendo con bastante responsabilidad, con mucho cariño. Me gusta bastante Metallica, así como a todos los que estamos aquí, mis compañeros, mis hermanos. Y créeme, para mí ha sido una experiencia muy brutal, y además de una experiencia muy brutal, un crecimiento personal, un crecimiento de aprendizaje a nivel vocal, de conocimiento, y créeme, es una escuela muy bonita en lo personal, o sea, para mí y para todos mis compañeros, o sea, y más que una banda, esto es una hermandad. Es un equipo y de eso se trata. Nos estamos apoyando y, en lo particular, además de que son mis panes y mis hermanos, la experiencia que he tenido con todos es demasiado increíble y wow. O sea, es demasiado genial estar frente al micrófono y expresarle a la gente lo que tú sientes, a pesar de que ya todo está hecho, pero tú le das tu identidad, le das tu color, adaptas lo que ya está hecho a ti. Y por lo tanto, es un trabajo de todos y hasta ahora lo hemos hecho lo mejor que podemos y bueno. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir brindando todo lo que esté a nuestro alcance para seguir llevándoles más de Metallica. Así es. Vale, pero genial. La cuestión no es imitar, la cuestión es hacer tu trabajo como banda, ¿me entiendes? Perfecto, bueno, hago tu acotación eso. Porque hay muchas bandas que se visten y tratan de imitar. Nosotros le damos Blacken, tocamos Metallica, ¿sí me entiendes? Que la gente sepa que está tocando ese Metallica es Blacken. que reconozcan la voz de Pedro donde la escuchen, la batería y así sucesivamente. Oye, te puedo decir algo. El día que nosotros, bueno, la segunda vez que nos presentamos con el Sinfónico, fue verdaderamente un reto. Sí. Un reto musicalmente hablando. Musicalmente hablando, porque es como yo le comento siempre a los muchachos, y estamos siempre de acuerdo, que la ejecución de un cover es muy delicado, ¿no? Porque es verdad, la gente está pendiente, mire, que claro, lo hace igual. Y no solamente la batería, sino la voz, la guitarra. Uh-huh. Y, o sea, yo pienso que en otro caso, porque no todos se atreven a eso, de repente no tendrían esta no asumirían esta tarea como lo estamos haciendo nosotros. Porque yo también se los comento y estoy de acuerdo con eso. Que digo, vamos a asumir esto como un reto, vamos a echarle. No, pero es que es un poco peludo, es difícil. Buscar el sonido preciso, ¿verdad? El picking preciso para los solos. Porque acuérdate que Metallica tuvo tiempo de preparación con cada uno de los discos que produjo. ¿Ves? Y más bien nosotros estamos haciendo el esfuerzo, o sea, con la experiencia que hemos adquirido con el tiempo. Pues bueno, Pascual es que tiene poca experiencia, pero sí tiene su talento. Pues igual que Sergio, Hermes es el más caradito de la banda, tiene 15 años. Se nota. Y bueno, y Pedro, que ha hecho un buen trabajo, claro, como nuevos talentos, han hecho un buen trabajo. Esto es Rebobinado. ¿Y tú qué opinas como justamente lo que me dijiste de un músico experimentado? A ver, por ejemplo, particularmente yo te conozco, no voy a decir esa palabra que acabo de pensar, pero iba a echar broma con eso. Y, oye, te escuché hace, ¿qué? Casi 20 años a lo que estás haciendo ahorita y has evolucionado bastante, Giovanni. O sea, te lo digo personalmente y eso te lo reconozco y te lo reconoce mucha gente. O sea, qué vibra en cuanto a experto, conoces acá y captas acá de los muchachos, de los que están aquí contigo. De cada uno, primeramente el potencial que tiene cada uno como músico. Okay. Si no, no estuvieran aquí. Y de hecho ellos mismos lo saben. Yo les he dicho que cada músico, particularmente yo, y todos, tiene que ser autocrítico. Porque si tú realmente no sabes lo que estás haciendo y no eres autocrítico en las fallas que tú tienes como músico, ¿cómo mejoras? Exacto. Nuestra mayor prueba fue haber estado frente a la directora ganadora del premio Guinness, uh-huh, de ella de la Sinfónica de Venezuela. ¿Entiendes? Imagínate estar que ella te esté supervisando, eso fue para nosotros, y que te estreche la mano y que te dé, lo hiciste bien, eso es para cualquier músico. Porque estamos hablando de una persona que sabe, puede sonar en una cuadra y sabe que está mal o sabe que está bien. Claro. Eso fue un reto. Mira, nosotros llegamos, pero gracias a Dios todo fluyó. Tremenda persona, nos ayudó muchísimo. Y gracias a Dios, las dos veces que logramos tocar en la Sinfónica, todo salió perfecto. Vale. Bueno, yo les voy a decir algo, que hay un tema que hemos escuchado y sí, yo mucho, que es una cuestión que a veces se critica mucho, ¿por qué las bandas hacen covers? Lo ven como una manera de fácil de atraer gente, de lograr calar entre el mundo de la música, y no es así, porque ya ustedes dieron todas las razones, una respuesta que ya está dando ustedes, que mucha gente se plantea, mira, le estamos dando una identidad a este tributo, a esta música, le estamos dando algo especial, porque estamos haciendo, como ustedes dicen, un tributo. Entonces hay que tomar mucho en cuenta lo que ustedes están diciendo para aquellas personas que piensan que por montarme a hacer un cover, no es así tampoco las cosas. Hay otra cara de la moneda que hay que ver, que son ustedes. Mira, esto brilla por esto, por esta razón, porque existen estas cosas. Entonces, de verdad, yo por esa parte... No, hemos sido criticados, no queda. Hasta en público. Nosotros, hay bandas que como nos prestan atención, entonces, y a ellos no, entonces nos han criticado de frente, así, en micrófono, en evento. No, y de verdad que no es nada fácil, como lo que me comentabas hace rato sobre las bandas, los covers de bandas, y sí, por ejemplo, Rush. O sea, no cualquiera se atreve a hacer eso, porque tocar los temas tal cual como los toca ACDC, por darte un ejemplo, como los toca Metallica, como los tocaría Sinfonies, como los tocaría Stratovarius, nadie se atreve a eso, porque claro, te lo digo porque normalmente nosotros, dice, cuando estábamos en la banda en aquel, hace como 20 años, bueno. ¿Cuántos años? Unos años. hacíamos temas propios, ¿ves? Y de llegar a hacer temas propios, a tocar un cover exactamente como está sonando en el disco, o dentro de lo que cabe, o hasta mejor. ¿Por qué no? Es tremendo, es fuerte. Fuerte, hay que poner compromiso y constancia. ¿Ve? Y paciencia. Eso es lo que... Por sí mismo. Hay alguien de la banda que no ha hablado, pero ahorita lo vamos a hacer hablar, no te preocupes. Ni siquiera se ha presentado algo así por el estilo. Miren, a ver. Chicos, ¿qué anécdotas graciosas, curiosas, esotéricas, no sé, con la llorona, con el carretón, una cosa así, han salido con la banda? Bajo una guitarra poseída por allí que suena de repente. Nunca sabe por allí. Así mismo, la guitarra se encendió de repente. ¡Coño! Ajá, ¿qué pasó? ¿Quién tiene esas anécdotas por allí? Mira, tal cual es que no hablaba aquí. Buenas noches, mi nombre es Sergio Camacho, soy el guitarrista de la banda, el guitarrista rítmico. Bueno, miren, anécdota esotérica que se vaya a la luz en pleno ensayo. Más que eso, bueno, más miedo que eso, nada. Anécdotas graciosas, mira, tenemos muchísimos. Si es por eso, no vamos a quedar toda la noche solamente mencionándolo. Cada ensayo es un disfrute, cada ensayo es una buena vibra, todos nos echamos bromas, todos hablamos entre nosotros, nos contamos lo que hicimos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pascual? ¿Qué pasó con el señor Miguel? Que siempre andan los hombres tomándonos fotos, grabando los videos. Ese es el camarógrafo de la banda oficial. Bueno, un buen anécdota de lo que quiere decir este como reto es, bueno, como ya estaba mencionando, sobre el sinfónico. De verdad fue una gran experiencia y fue muy nos llenó mucho de orgullo, porque cónchale, de repente de no ser, bueno, quizás no somos la banda más famosa de cover de Metallica, pero desde salir del ensayo, de montar tres canciones, a de repente, miren, vamos a tocar con la Orquesta Sinfónica. Es fuerte, de verdad, y que mezclar esa música académica con la popular no es fácil. No es fácil, porque esos chamos son unos duros. O sea, eso, cualquier cosita que quisiéramos mal, se daban cuenta. Entonces, fue un reto, fue un gran reto. Y bueno, acompañados de otras bandas, nos acoplamos muy bien y logramos hacer un buen show y transmitir lo que de verdad queríamos hacer llegarle al público. Bueno, ¿qué más podemos decir? Apoyo, anécdotas de apoyo. Antes del sinfónico, con la noche de guitarras de los chicos del teatro. Excelente, cada uno, no tengo nada que decir, solamente excelentes músicos, emergentes, hay que apoyarlos. Bueno, de allí salió nuestro otro guitarrista, Pascual, tremendo músico, de verdad no sabíamos que allí había ese talento, de verdad nos sorprendimos mucho. Y bueno, eso fue como un preámbulo a lo que fue nuestra participación en el sinfónico, que bueno, lo recordaremos siempre con mucho cariño. A ver, ¿y cómo esa experiencia en cuanto a seguir como metrónomo al director de la orquesta? Esa cosa siempre me ha parecido extraña, al mismo tiempo uno que ha tocado música popular es como que ya va, no me estoy guiando de aquí, deja la guitarra, eso que haz el tipo que está ya haciendo esto, ¿cómo es esa experiencia? Tan sorprendente que eso fue un cliente, eso, ¿verdad? ¿En serio? Eso no, desde el primer momento que la directora marcó el primer compás, ya acoplamos, nunca hubo un problema, ¿verdad? Claro, pero te digo, llegando concretamente a lo que me estás preguntando. Porque a nivel de tarima, son muchos instrumentos de orquesta, exacto, son muchos. Y hay que tener el oído bien afinado, bien afinado. Para su bien, buen monitoreo, te lo digo porque estaba en la batería y yo estaba en conjunto con la directora. ¿Ves? Y ella hacía mucho, la señal siempre para todo el baterista. Si era algo mal y bueno, yo creo que claro, casi no me hinchaba los primeros días que ensayamos. No, pero ella es un amor de verdad. Sí. Si está escuchando por ahí o si llega a escucharnos, un saludo y un abrazo de parte de Blacky. Hay que mandarle entonces una entrevista, la publicidad de la entrevista para que, que escuche. Bueno, aseguro que estás escuchando, directora. Mi respeto. Y ahorita vamos a tener prácticamente lo que es nuestro primer concierto, que es el 15 de abril en el Teatro Municipal de Valencia. ¿Por qué decimos que no es tu primer concierto? Porque va a ser más de una hora tocando en tarima, con un buen sonido, con luces, con efectos. Entonces, prácticamente viene siendo nuestro primer concierto de más de una hora. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Y en ese aspecto caeríamos entonces en el hecho de que va a estar Metallica y Megadeth tocando. Y con ello quería relacionar esto para preguntarles qué opinan ustedes de aquella música con que comenzaron. Sé que con ustedes, Giovanni, Hermes, ya es una época más allá. Ustedes, los demás, son una época más reciente. Pero siempre hubo un comienzo que estaba un poco distanciado ahorita. ¿Qué recuerdan ustedes de esa época así de Venezuela o en el mundo? ¿La extrañan? ¿Ven que la música ha evolucionado, ha cambiado? ¿La música antes que los impactó hace falta? ¿O ha, no sé, desmejorado actualmente? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, con respecto a eso, o sea, la música está en constante evolución, o sea, pero hay una cuestión allí de que la música evoluciona pero sin abandonar sus raíces. ¿Qué pasa? Siempre van a estar esos elementos musicales presentes de la vieja escuela, de la vieja guardia, y eso es algo que como músicos no vamos a poder desprendernos de ello. O sea, por más que la música intente avanzar, siempre va a tener una mirada hacia atrás, al pasado, y va a recordar los viejos tiempos, las viejas glorias del heavy metal de los 80, cómo inició todo esto, que ahora es una locura. Que mira, el rock es una cuestión que es para siempre, o sea, trascendental. Esto va de generación en generación. Y la música rock metal, de lo que estamos hablando, siempre va a generar un aporte de alguna u otra forma. Porque te das cuenta, hay fusiones, hay rap metal, hay metal neoclásico, hay heavy metal, hay power metal, hay de todo. Entonces, de alguna u otra forma, la música ha evolucionado, pero sin abandonar su raíz. Bueno, en lo que trabajamos nosotros, que viene siendo Metallica, a veces es muy difícil saber qué tocar, porque Metallica pasó por todo, hablando de evolución y cambios musicales, por todos esos cambios, de ser una banda thrash metal a venderse, como dicen muchos por ahí, a venderse a MTV y hacer canciones más comerciales. Ellos ahorita están volviendo a lo que es parte de sus raíces, mezclando lo que fue la experiencia de finales de los 90 y el 2000. Claro, ellos se pueden dar el lujo de experimentar lo que ellos quieran porque ellos son una empresa. Pero en esa evolución, también por lo menos nosotros hacemos un tributo y tenemos que ver qué público va a haber en ese momento para tocarle. Porque si nosotros vamos para el teatro con los tres primeros álbumes, vamos a volver loca a la gente. ¿Sí me entiendes? Claro. Y, o si vamos a un grupo de metaleros con puro disco negro, se van a aburrir. ¿Entiendes? Entonces sí, nosotros hacemos, mira, ¿dónde vamos a tocar? Hacemos nuestro set list. Y por eso que una de las cosas que tiene Black es que ninguna presentación es igual a la otra. Siempre hay un set list base, porque todas las bandas tienen una canción que tú quieras escuchar. ¿Entiendes? Y de ahí partimos. Ah, bueno, nos vamos a presentar en el teatro, que vamos a meter Unforgiven. Ok, vamos a presentarnos en un sitio donde hay más metalero, entonces vamos a meter algo del Kill. ¿Entiendes? Entonces siempre todo, tú ves cada presentación y siempre hay dos o tres canciones nuevas, adaptadas al público que no va a ver. Perfecto, de hecho es una acotación súper que haces por porque es importante eso. De hecho, yo decía, ajá, ¿cómo hacen para seleccionar los temas? ¿Cómo hacen para ubicarse eso? Y sobre todo con el metalero de rockero aquí que es tan apasionado que, ajá, bueno, me voy a destruir el teatro municipal, por favor. Claro. Tratamos de abarcar toda la discografía de lo que tiene Metallica. Y para decir coloquialmente, satisfacer al público que paga por ir al verte. Bueno, hay gente que quiere el metal viejo, vieja escuela, bueno, le damos su vieja escuela. Hay gente que se relaja escuchando Enter Sandman. Hay gente que no le gusta Enter Sandman. Y le damos algo más nuevo. ¿Quieren escuchar de lo último? Se le da. Como te dije, nosotros tenemos nuestro set list base y ahí vamos agregando, depende de donde nos presentemos. Vale, muchachos. Y bueno, ¿planes y proyectos a futuro con este proyecto, con esta banda? ¿Planes y proyectos a futuro? Bueno, viene algo bueno por ahí. Viene algo bueno por ahí. Viene algo bueno, pero lo tenemos como una sorpresa. Espérenlo que pronto va a llegar. Ya serían algo más a la identidad de Blacken. Fuera de los covers. Es propio. Genial. Genial. Sí, lo que se viene es material propio. Estamos comenzando a trabajar en las ideas, en la composición. Y bueno, vienen buenas sorpresas y las mejores cosas están por venir por parte de Blacken. Y bueno, prepárense para eso. Miguel, ¿qué tienes que decir al respecto? Miguel es el manager de acá de los chicos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, Miguel Pietrantonio, Soy el papá de Pascuales, uno de los guitarristas, el más nuevo, el más joven de la banda. Hago un paréntesis aquí, señores. En la época de nosotros era raro que un padre dice, oye, me estoy culturizando respecto a Metallica y rock. Sí me ha gustado, tiene una buena música. Acompaña a mi hijo en todos los ensayos. Eso no pasaba, señores. Y ve, aprendan al señor Miguel. Muy bien. Aplausos al señor Miguel. Gracias. Bueno, y es una realidad, ¿no? Lo que estás mencionando... Nunca pensé que me iba a pasar, pero bueno, la vida te lleva y te va mostrando cosas y tú de alguna manera vas evolucionando, ¿no?, en el andar de la vida. Y bueno, mi hijo descubrió su talento, ¿no?, como guitarrista recientemente, no tiene 3 años tocando. Y como yo te había comentado, ¿no?, yo al principio Metallica no me gustaba mucho, ¿no? Yo, a veces lo escuchaba, pero no era una de las bandas de mi gusto, ¿no? Y ahorita me vacilo los temas en todos los ensayos y de verdad les digo, ¿no? No es porque mi hijo esté acá y por los muchachos, ¿no? Pero en el ambiente que se genera, en la sinergia que hay en la banda, ¿no? En la química que hay entre ellos cuando tocan, yo me estoy enamorando del rock ahorita, ¿no? Con todo esto que está pasando, de verdad que... ha sido una experiencia que me está marcando la vida y que creo que nos va a llevar bien lejos como banda. Muy bien, excelente, bravo muchachos. Muchas gracias. Dilo. Lo que pasa que Sergio no lo dice. Este niño que está aquí, yo lo conozco desde que estaba cuando pasaba chiquito por detrás. Sí, él es el sobrino de un buen amigo mío hace muchos años también. Y él creció escuchando Metallica. Por eso fue que una de las iniciativas que, como integrante de la banda, era llamarlo a él para que tocara con nosotros. Pues, bueno, imagínate, él creció tocando Metallica. Y vamos a cumplir años juntos, los cuatro, en abril. Wow. Un aniversario. Bueno, genial, y lo van a celebrar entonces. Sí, a mí me faltan unos meses más. Me faltan unos meses más. De octubre. Ok. No, genial. A ver, ¿quieres acotar algo para finalizar? Porque lamentablemente estamos que escabeando el tiempo acá, pero bueno, sí. Bueno, vamos a estar claro de que en las propuestas que existen ahora en el mundo es bueno recordar las raíces, como comentaban ustedes anteriormente. Y esto es lo que está haciendo Blacken. Está buscando la manera de sacar otra vez esa música que algunos están olvidados. De repente Metallica ya pasó a la historia, pero no es así, sigue vigente y aquí está la banda para resaltarlo con su estilo y su sello propio, con su identidad, y es algo único porque de Venezuela, Valencia hacia el mundo, son ustedes y ya, Blacken entonces. Un placer, muchachos, haber estado acá y entrevistarlos a todos ustedes, a cada uno, y perfecto, que sigan creciendo y bueno, que siga la música. Y que estamos aquí en Venezuela. ¿Ah? ¿Qué les parece? No nos hemos ido ninguno. Gracias, muchachos. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes por el apoyo. De verdad. Vale, gracias. Y lo más importante. No se olviden de ir el 15 al Teatro Municipal. Ajá, sí. No se lo pueden perder. Choque de tributos. Metallica versus Megadeth. A partir de las 5 de la tarde. Exactamente. Así que es correcto, eso es lo importante. Mientras tanto, nosotros vamos a disfrutar o seguir disfrutando del ensayo. Así mismo, gracias. Hasta luego. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Y bueno, continuamos acá en Rebobinado Podcast con Otto Van, que es el que hace el tributo a Megadeth. ¿Qué tal? O sea, de verdad que estoy en la expectativa cómo será esa pelea allí en esa tarima en el Teatro Municipal el 15 de abril. Wow, con lo que hemos escuchado del día de ayer con Metallica y hoy con Megadeth, indiscutiblemente va a ser una batalla donde ahí vamos a agitar la cabeza hasta que, bueno, nos cansemos. Pero hoy, de verdad, con lo que es Otto Van y el tributo a Megadeth, provoca de verdad saber qué es lo que están haciendo, que cómo comenzó esta banda y todo este proyecto. Y bueno, tenemos aquí más que el principal, a Otto. Así que, y bueno, los integrantes también, le damos la bienvenida a este Rebobinado Podcast. ¡Otto Van! ¡Bravo! Bueno, tengo aquí al lado a Otto, entonces, bueno. Bueno, la primera pregunta, Otto, ¿cómo surge esta idea de los proyectos? Porque ya nos estamos enterando de que no es solamente tributo a Megadeth, sino que ya hay otros tributos anteriormente. ¿De dónde surge la idea? Que fuiste al Zulia, que no sé qué, que naciste en el año 1950 y ese tipo de cosas. Ajá. Bueno, realmente base a eso, a que organizaba eventos en el año 2008 hacia acá en el estado Zulia, y varios amigos. Nos pusimos de acuerdo. No seas tímido, Otto. Sí, soy muy tímido. No me gustan los micrófonos. Eso suena un chinazo, ¿verdad? Bueno, resumiendo, varios músicos nos hicimos amigos y comenzamos a hacer esto, pero realmente con la final de divertirnos, ¿no? Realmente es por diversión. Y ha sido muy, muy, muy beneficioso para nosotros como personas y como músicos. De los que estamos aquí, la mayoría está empezando realmente aquí, en este proyecto. Yelber es el que tiene más tiempo conmigo. Y bueno, y Jorge, y aquí está el señor José, y el señor Day, que está participando conmigo en el tributo a Dream Theater, así como el señor Jorge. Vale, Yelber, entonces, el vocalista, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Hola, saludos a todos los que están escuchando este programa. Bueno, excelente por esta entrevista. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué te puedo decir? Que Otto es una banda que le rendimos tributo a distintas agrupaciones de rock, ¿no? Grandes clásicos de rock. Siempre estamos variando los tributos. Pasamos desde Iron Maiden, Queen, ahorita con Megadeth para este próximo evento, Guns N' Roses. Y siempre tenemos temas variados del rock clásico de los 80. La recepción del público ha sido muy buena, siempre asisten a los eventos, la gente ya identifica los temas, claro, no son temas famosos, temas conocidos, siempre la gente está pendiente de los toques, y bueno, buenísimo de verdad la receptividad que hemos tenido como banda. Y con los muchachos, bueno, compartimos, últimamente Jorge nos ha dado el apoyo cuando el bajista Edgar, ¿no? que es el que está tocando con nosotros en Guns N' Roses y los diferentes tributos, cuando él no puede, Jorge pues participa ahí. Y la última adquisición de la banda. Lo que iba a decir, pero... No, eso se lo digo en tarima. Okay. José, bueno, uno de los guitarristas noveles que está con nosotros y bueno, genial. Tiene bastante, bastante talento. ¿Qué edad tienes, José? José aquí es guitarrista. Bueno, yo tengo 23 años. No te creo, no parece. Me voy a convertir en... ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a convertir en robacolaje. Parezco menos. Parece 18, 19, por ahí, de verdad. Saca el permiso y saca el permiso. Mi mamá me tiene que traer para los ensayos. Wow. Ok, ¿cómo te sientes acá? A ver, ser el nuevo guitarrista aquí de Otto, bueno, uno de los tantos guitarristas. No, bueno, súper fino, excelente. Yo antes de Otto, yo de hecho no estaba tocando en ningún grupo. Ah, ok. Y llevaba mucho tiempo. La última vez que toqué tenía como 16 años y fue en el TMB. ¿En serio? ¿Tanto tiempo? Sí. Y después de eso yo lo que hacía era subir videos a internet, a Instagram. Y en una de esas... Se lo pasó un vecino. Él monta el video en su estado de WhatsApp y lo contacta Humberto, que también es baterista de Otto, con el tributo a Iron Maiden. Ajá, Humberto. Y así fue que entré aquí, en Otto. Eso fue el año pasado, como en junio, julio, por ahí más o menos. Es decir, entonces la magia de las redes sociales tal cual. Sí, fue Maiden. El primer concierto con la banda fue de tributo a Maiden en Guacara, en agosto, por ahí creo que fue el evento. las redes sociales de la banda Orco Band 1990. Pueden seguirnos por allí, en Instagram y en Facebook, ¿no? Okay. Ahí estamos anunciando los próximos eventos y algunos videos de los ensayos. Bueno, ahí nos pueden seguir e interactuamos también con nuestro público. Vale, y a ver, muchachos, ¿cómo llega la idea de conformar esas bandas tributos? Estas cuestiones de rendirle homenaje a todas esas bandas. Otro que lo tengo al lado. Ajá. ¿Qué es el nombre de tu banda? O sea. Bueno, realmente no tengo una respuesta. Pero no, simplemente es por diversión. O sea, es cuestión de que, como hemos participado varios, hemos dicho, mira, vamos a rendir, es idea de cada uno, mira, ¿qué te parece si hacemos un tributo a esto? Y también en base a que son bandas muy conocidas y hay mucho público que busca escuchar pues este tipo de tributo. Fíjate que con el de Megadeth yo lo había tocado en el 2014 en Teatro Bar, precisamente, una sola vez, sí. Pero eso fue en el 14. ¿Y el otro que hicimos en diciembre? ¿En el 14? En Teatro Bar y el que hicimos en diciembre, que hicimos Megadeth, Metallica. Ah, ok, sí, Queen. Eso fue, tocamos 63 canciones. 63 canciones, no puedo. Empezamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 3 de la mañana. Eso fue el 18 de diciembre del 2018. Eso es lo que le llamaban la Navidad entre amigos, pero lo hicimos nosotros. Y todos los que estábamos tocando en ese momento, o sea, montamos un pedacito de cada tributo. Fue Megadeth, Metallica, Guns, Queen, variado. Bueno, hicimos unos cuantos. Pero todo eso, como te digo, con la finalidad de pasarla bien, de expresarle lo que nosotros sentimos como músicos a la gente y que ellos se diviertan con nosotros. Realmente esa es la esencia. Vale, yo quisiera saber, por ejemplo, la opinión del baterista que tenemos acá presente, que siempre me llama la atención ahorita, hoy en día, de las personas jóvenes y los instrumentistas que están saliendo con tanto talento. Es decir, por ejemplo, nosotros dos acá, Anthony y yo, venimos desde aquella época de 2000, 2010, de bandas y todo ese tipo de cosas, y estamos observando que están saliendo muchos chamos, joven, 20 y adolescentes, oye, ya siendo unos sádicos. Oye, me ha impresionado bastante cuando aquella época, no sé, quizás costaba un poquito más o costaba más que salieran a la luz personas tan jóvenes a tocar. O sea, nosotros éramos un poquito sometidos. ¿Para que estás claro con eso? ¿Qué opinas de eso? Bueno, primero que nada, mucho gusto aquí estar en esta entrevista. Y bueno, me llamo Dave, baterista, también de muchas otras bandas como Guayoyo, Black Cat, Odín. Y bueno, ahorita en este proyecto de lo que es el tributo a Megadeth con Otto. Entonces, bueno, súper feliz. Y bueno, a mí me gusta también este tipo de bandas, de trash, por ejemplo. Entonces, rendirle tributo a estos dioses, brutal. Y con respecto a tu pregunta, bueno, realmente, o sea, bueno, la cosa es que lo del internet, pues ahorita como está el internet, eso ha ayudado bastante que muchos jóvenes tengan ya a disposición mucho de lo que es la información, mucho conocimiento que usualmente antes era un poco más difícil de conseguir. Entonces, bueno, en cierta forma, bueno, yo también, en mi caso, pasa que tengo familia que son músicos. Mi papá, baterista, Fedora Aguilar, mi abuelo, Guillermo, que es guitarrista, uno de los guitarristas originales de Pentágono. Entonces, bueno, ya desde que nací, ya yo casi que tenía la baqueta en la mano, cuando ya, bueno, pues ya agarra los potes de leche y le golpeaba las ollas. Todavía mi abuela me dice, mira, me debe las ollas. Bueno, estoy tocando pero ni plata para comprarse la olla, pues, porque conchale, ¿sabes? Sí, pero sí, o sea, bueno, es básicamente en parte de que eso es la razón, pues, por lo menos que mucha juventud está ahorita ya asumiendo mucho de eso, pues lo que es aprender esos instrumentos y tener bastante disciplina, porque eso también es parte de eso, claro. Porque no importa el hecho de que te pongan todos los libros del mundo, pero si no tienes la disciplina, no vas a avanzar, no vas a hacer nada, pues, al final y al cabo. Entonces, bueno, por lo menos siempre, que desde pequeño siempre estuve decidido de que ya quiero ser músico, bueno, y bueno, me puse todos los días en mi cuarto, me ponía con las baquetas así dándole con, y bueno, pues, entonces eso, pues. Pero sí, pues, sería eso básicamente. Y bueno, y ahora con respecto a tocar en todos los proyectos y bandas que he estado, y bueno, sobre todo las que estoy ahorita, bueno, me encanta, esto es mi vida básicamente, es lo que más amo hacer y disfruto al máximo todos los aspectos de esto. Entonces, bueno, súper feliz y agradecido de estar como en donde estoy ahorita, y bueno, apuntando siempre hacia más, pues. Esto es Rebobinado. Excelente, excelente. Bueno, chicos, no, en esa época... Este es el muchacho más experimentado, nosotros le vamos a tocar. Este es el que más toca. Oh. Estamos hablando aquí del bajista. Siempre negrean a los bajistas. Yo no sé. Sí, no, eso es un caso especial, ¿no? De hecho, me dejaron de último. Ya estaban cerrando, los tengo pillados los dos. No es a propósito, porque venías tú justamente cuando le iba a entrar. El bajista. Por favor. Ya todos saben que es el bajista, sí. Bueno, entonces que esta pregunta la contesté, él dirige la... Dánsela para allá. Ajá. Esta pregunta es una pregunta en dos partes, de verdad, y es para todos. Porque primero, una pregunta sencilla que es cómo ha sido la recepción con el público. Pero aparte de eso, ¿qué opinión o reflexión tienen ustedes aquellas personas que existen con sus agrupaciones que critican, que lo hacen? Existe mucho la crítica de por qué tiene que existir una banda que solamente haga demos, versiones, por qué no crear material nuevo. ¿Por qué no hacer algo propio? Entonces, bueno, comenzamos con la primera parte, que es cómo ha sido la recepción del público. Ajá, preséntese, bajista. Oye, bueno. Ah, bueno, primeramente. Y ahorita viene él. Sí. Primeramente, soy Jorge. De verdad, agradecido por estar aquí con ustedes en este programa. También agradecido con Otto por la invitación de participar acá con este tributo y otros tributos que he estado ya con esta agrupación. De verdad, ha sido todo un reto. De hecho, desde el primer tributo que hicimos, que fue un reto de un día para otro. Sí. Eran 18 temas, ¿no? Sí, 18 temas. Guns N' Roses. Y bueno. Y bueno, sí, ya tenemos un poco más de tiempo. Y bueno, vamos a hacerlo ya con las mejores disposiciones. Lo que sí he visto con esta agrupación es que la audiencia ha aceptado muy bien el hecho de que nosotros hagamos covers. Mucha gente hace covers. Y eso no está para nada mal. Se pueden hacer covers, se pueden hacer arreglos, se pueden hacer muchas cosas, pero la idea es que los que lo están ejecutando lo disfruten y que también lo disfrute la audiencia. Si la audiencia lo disfruta, no hay ningún problema. Respecto a la otra pregunta que me estabas diciendo, que la crítica de por qué la gente no hace covers y no hace temas originales. Lo que pasa es que eso también depende de la misma gente, el mismo público, cuál es su aceptación y qué es lo que quiere escuchar. ¿Okay? Actualmente hay pocos festivales de bandas con temas propios, ¿verdad? Y hay muchos sitios, o relativamente muchos sitios, con bandas que hacen covers. De hecho, yo estoy en varias agrupaciones que hacen covers y prácticamente uno se pasea entre la misma cantidad de canciones, pero siempre con un toque distinto. Cada banda tiene un toque distinto, pero entonces muchos de ese público se agarra o se engancha con el estilo de esa banda, con ese cover, el estilo de esta otra banda, con este otro cover y cosas así, pues. O sea, simplemente la banda no está aquí, ¿verdad? Hacen el cover, pero se lo disfrutan de acuerdo al estilo de la banda, ¿verdad? Ahora bien, viene lo otro. ¿Por qué no hacen temas propios? Ahí donde viene, donde yo digo que no, sí lo hacen. Muchos de los músicos que están ahí haciendo covers ya tienen temas propios. Te lo aseguro, claro que sí. Los tienen aunque sea en su computadora, los tienen en un cassette viejo por allí, los tienen, claro que sí los tienen. Ahora, ¿cuál es la cuestión? El apoyo. Muchas de las personas que van a los sitios a escuchar bandas, van es con la intención de escuchar algo ya conocido. Es un tema cultural que, bueno, de verdad que lamentablemente muchas personas, no digo todos, muchas personas tienen que buscar la manera de poder aceptar que hay personas que crean nuevas cosas. Hay por ahí un dicho que dice, los tiempos pasados fueron mejores. Epa, pero ya va, en la música este es uno de los mejores tiempos que existen para hacer música. Todo el mundo puede hacer música, hay una facilidad tremenda para hacer música, ¿ves? Y de verdad que ahí es donde viene la cuestión. Vamos a apoyar, a esos nuevos talentos, a esas personas. Claro, cada quien tiene que producirlo de la mejor manera. Hay un tema económico, hay varias cosas, pero vamos a apoyar eso, a esos nuevos talentos, que sí, sí los hay, claro que sí los hay. ¿Viste que salió la oportunidad el bajista? Ahí está. Ah, bueno. Mira. Mira, Otto señaló cuando Anthony justamente hizo la pregunta a Angel. ¿Qué tienes que decir de eso? Sobre la música propia y los covers. Ajá, y el hecho de la gente que siempre critica porque hacen cover y no música propia. Bueno, me imagino que los que critican son músicos también, pero siempre va de crítica. Ahora bien, yo hago música propia y Otto me ha acompañado en varias oportunidades a tocar la música que yo he compuesto y la música de mi banda propia. Y hemos tenido buena recepción, hemos tenido apoyo. Pero es algo aquí, como te digo, algo cultural. Y también a nivel, como te digo, de promoción. Cuando tú escuchas la radio, escuchas una canción y se te hace conocida de tantas veces que la repiten. Pero es allí, como decía Jorge, que se requiere más apoyo al talento, a estas bandas que, como te digo, que están componiendo sus temas propios. En la radio suena un artista internacional, pero fíjate, ya ustedes saben que allí implica muchas cosas, y más que todo a nivel monetario. Entonces, para un artista nacional posicionarse en la radio, tiene que tener un buen capital, ¿entiendes? Sin embargo, hay ahorita muchas opciones, está el internet, hay radios que hacen una labor de promocionar esa música de manera muchas veces gratuita. Entonces ya es cuestión de la gente, y es una cuestión de cultura de la gente, que buscar, escuchar música nueva, investigar, eso pues. Es una cuestión de búsqueda. Si a ti te gusta el heavy metal, tú vas descubriendo bandas de muchas partes del mundo, y tenemos esta herramienta en el internet que te acerca a esas agrupaciones, pues. Entonces, ya criticar a alguien que haga covers, no sé, no lo veo bien, pues, porque todos tenemos talento. Entonces, puedes hacer música propia y puedes expresar tu talento por medio de un cover, y ahí demuestra que tienes esa capacidad y mucho más. Entonces, no lo veo mal. Todas las bandas grandes han hecho covers. Eso es lo más. Todas, absolutamente todas. De la A hasta la Z, todas han hecho covers. Lo que pasa es que, bueno, es molesto para ciertos músicos que hacen temas propios. La molestia es la siguiente: que al cover se le da más prioridad para un local. En cambio, el que compone música propia no tiene las puertas abiertas para que exprese su talento, y eso es frustrante realmente. Es lo mismo que están diciendo los muchachos, que no hay apoyo. Falta apoyo a nivel de todos los medios que hayan posibles para que eso pueda suceder. Falta mucho apoyo realmente, sobre todo vamos a hablar de nuestro país. Hace falta mucho apoyo en cuanto al rock, a este tipo de música emergente, porque no lo hay. Eso es lo que hace falta, y eso es la frustración de muchos músicos que tocan sus temas inéditos, en mi opinión. Yo pienso que la vuelta de los festivales a hoy en día, y poco a poco después de la pandemia, como que mucha gente como que basta, vamos a estar dejar de estar encerrados, puede ayudar a resurgir la música propia. Yo pienso, por ejemplo, nosotros, Anthony y yo, venimos de la época de esa, a ver, 2005, 2003, 2008, etcétera, 2010 para acá, donde la gente optaba mucho por escucharte, por escuchar a las bandas propias, a las bandas emergentes, etcétera, e incluso cada banda podría hacer, como justamente lo hizo Otto, en su momento, festivales, y la gente iba y te escuchaba. Y eso se llenaba, independientemente de que se emborracharan o no, como sea, como siempre sabemos cómo es, casi que el 20% del toque, pero te escuchaban, te paraban. Entonces yo pienso que a nivel de festivales eso puede volverse a retomar, poco a poco, cuando, no sé, sea como sea, así se ayuden entre tributos y banda emergente, yo pienso que puede ir evolucionando la cosa, ¿no? Un equilibrio entre ambas cosas, como dicen. Es cierto que en cierta forma es la única manera de poder entrar al mercado musical tocando versiones, te dan a conocer. Sin embargo, después toca quitarte esa imagen de versiones para mostrar tu nueva imagen con tus canciones propias. Ahí está el detalle. Eso es una cuestión de par y par, vamos a mitad y mitad, de colaboración y también de compromiso de la banda para también hacer algo propio y no quedarse en el mundo de los covers. Hay una cuestión muy importante: una cosa es ser una banda de cover y otra cosa es, que me parece más original, una banda de tributo, que son los que existen mundialmente. Esto es Rebobinado. Así es, incluso Metallica mismo hizo un disco tributo a varias canciones que le gustaban, que sabemos cuál es el álbum que se llama el álbum. Ah, el retorno del álbum negro que salió justamente el año pasado, un box set de casi 60 canciones, donde hasta habían agrupaciones conocidas y entre ellas estaba Bad Bunny, sí, que fue la Juan famosa también. Juanes, Entonces, se iba a caer el mundo. ¿Qué? Bueno, esas cosas. Pero bueno, a ver, hablando de todo esto acá y respecto a la banda. A ver. Tú vas a invitar a Rosalía en la canción que dice. ¿Cómo está la canción que dice? Shakira. La canción dice: a mí me gusta el chicharrón. ¿Cómo es que la canción? A mí me gusta el cochino frito. La canción es. Mira, aquí otro se está riendo mucho. No sé qué hay por ahí. Entonces yo voy a aprovecharme respecto a esto. Miren, muchachos. Sí, ellos saben de esas partes oscuras mías. Chinazos. Uy, 50 sombras de otro. Bueno, entonces, bueno, aprovechando eso, vamos a preguntar aquí. A ver, muchachos, Otto, ¿qué anécdotas graciosas, curiosas, esotéricas con la Llorona, con el Carretón, una cosa así? Me hace una batería poseída por allí. ¿Les ha ocurrido? A mí me pasó, pero con la otra banda que yo tengo, Arastral. Nos pasaban casos extraños en la sala de ensayo, porque sonaban las guitarras solas, las baterías. ¡Carajo! Susto. Hubo una vez que el guitarrista no vino, Yayin, por ahí lo conocen. Yayin no vino, él estaba en el Tigre, estábamos ensayando todos, y en una parte que le tocaba hacer el solo a él, sonó el solo de él. Escuchamos, todos escuchamos y nos miramos la cara. ¿Estás escuchando? Eso sonó ahí. Seguro que no se había metido nada ese día. Nadie estaba tomando, nadie estaba. Que no llamaron a Yayin y que. Lo llamaron. ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando la Ouija. Lo llamaron. Al loco lo llamamos por teléfono. Mira, chamo, estábamos ensayando y sonó tu guitarra en la parte que a ti te tocaba. Y el que se sorprendió. Pues. Pero sonó bien. Sonó bien, tal cual. Tal cual. Yo no estaba con ustedes, pero estaba en espíritu. Bueno, eso es algo personal, pues, que me pasó. Pero con Otto no nos ha pasado nada. Ni algo curioso, gracioso, que les haya ocurrido. Chistes así espontáneos entre nosotros. Chistes entre nosotros. Bromas negras. Así como los chats que así. Esto es material. Bueno, que hablando de lo. Como que de los tributos, vamos a hacer en diciembre Otto Gaita. Otto Llanero. Coromoto. Bueno, algo gracioso para nosotros a nivel así musical fue el último toque, el cierre de diciembre, ¿te acuerdas? Nos habíamos preparado para hacer el rock con juguetes, ¿no era? Yo no estaba. Y esperamos toda la noche porque nos tocó cerrar, nos cambiaron el horario. Nos tocó cerrar el show y no era lo que estaba pautado, entonces nosotros con la espera y la larga espera y esperando que tocaran los otros muchachos de las otras bandas. Cuando estamos tocando, tocamos dos temas y medio, empezó a llover. Había llovido todo el día. Cuando tocamos nosotros, empezó a llover. Esa lluvia duró como menos de 5 minutos. Desarmamos todo eso. Se fue la lluvia. Ya habíamos desarmado todo. Oh, qué locura. O sea, que puedes interpretar el factor de eso de la lluvia. Ah, ¿cómo? Suazo. esos son los chistes de aquí. ¿Qué puedes interpretar de eso? A ver, que llovió, desarmaste, dejó de llover. Ajá. Quería que tocáramos ese día. Así de sencillo, así de fácil. No queríamos que tocáramos. No quería que tocáramos. Algo iba a pasar. A ver, chicos, ustedes, ¿alguna cosa graciosa que, no sé, que los muchachos no saben y ustedes sí, no sé, a una chica por ahí le lanzó una pantaleta, un sostén, ¿no? Siempre preguntan por ahí. A él le puse yo colágeno, por lo... Entonces, uno de los toques que hubo ahorita, una chama gritó desde atrás, quiero chuparte el colágeno. ¡Cierro! ¡Qué fuerte! Eso se escuchó completico, o sea. Lástima que no quedó. ¡Qué fuerte! No. Mira, bueno, lo que me pasó es curioso para mí más que todo, porque en el tributo a Megan. Para todo. Bueno, sí. Pero mira. Desayunando con esto. No, bueno. No fue nada grande, pero en el tributo a Megan, cuando íbamos a tocar la última canción, Halloween Beyond Name, esa canción yo siempre la he querido tocar. Ok. Y siempre que hemos tenido la oportunidad, no hemos podido. Ese era el día que le íbamos a tocar ya, por fin. Okay. Y justamente cuando voy a entrar yo en mi riff, el jack de la guitarra se me había desarmado. O sea, no pude tocar la canción. Wow. Ninguno se dio cuenta. Por cierto, ninguno se dio cuenta que no estaba sonando mi guitarra. Es que nunca suena. ¡Qué malo! ¡Vaya, va a ser el bajista! No me entiendo. Pero sí fue así como que no, ¿verdad? ¿Será que nunca va a poder tocar el tema? Tal vez el destino, la vida queriéndome decir algo. No era el escenario indicado. Para otro más grande, sí. Vamos a ver ese punto. Bueno. Bueno, chicos, vamos con la última pregunta. Y es, o sea, uno por uno, porque sería interesante ver la visión de cada uno. Claro, claro, claro. No están aquí los testigos, pero los muchachos Edgar y Chacón se deben de acordar. Estábamos tocando, a ti se te apagó la guitarra, estaba sin guitarra. Eso fue en el teatro una vez, en la parte de la plazoleta. Hicimos tributo a Motley Crue. Ah, sí. Ya me acordé. Por desgracia. oye, bueno, en fin. Bueno, entonces. Lleva una pregunta, aquí entre paréntesis. Ustedes fueron los que tocaron el tributo a Guns N' Roses con el festival este que hicieron allá en las ferias de Valencia, ¿no? Y en la Expo de Valencia. En la Expo de Valencia, ok. De esa alineación, hoy estamos presentes Otto y yo. No, vamos a aclarar. Lo que pasa es que hubo una vez en octubre Fest, estuvo la otra alineación y estuvo Jorge en el October Fest. Sí. Y en la última de la Expo Valencia estuvo otro bajista. Vale. Sí, Jorge. Estuvo Jorge, el bajista. Bueno, Jorge, narra tu experiencia de ese día. Bueno, y déjame decirte que nosotros los vimos. Lamentablemente sí. No nos quedamos en todo el set, pero sí los vimos ustedes allí. Sin saber que, bueno, en algún momento íbamos a entrevistar a Otto. Este muchacho nos hizo nosotros el apoyo ese mismo día, ¿no? Sí. Sí, porque habíamos ensayado totalmente con Edgar y llegaste. Sí, eso fue otra de las sacadas de pata de barro. Que me dicen, Jorge, ¿estás desocupado? 20 temas. 20. Ah, eso fue el mismo día, correcto. Wow. Entonces, bueno, me tocó repasar todo ese montón de temas. Claro, ya yo tenía ya, ¿qué? Como un año que habíamos tocado esos temas. Y con el montón de bandas que tenía, bueno, ya había tocado otros temas y, bueno, muchos años escuchando Guns y bueno, vamos a montar los temas y listo, pues. Me aprendí otra vez todo ese montón de líneas de bajo que algunas no son fáciles. Y bueno, salió el concierto. Es que esa es una de las cosas que justamente hay que resaltar con los temas de los tributos, porque hay que ser muy buen músico para hacer esto. No cualquier persona lo hace. O por ejemplo de las grandes instrumentaciones y temas de riff, bajo, etcétera, batería de los grandes músicos, tiene su cosa y no es fácil. Sí, es que es todo un compromiso porque hay que respetar el concepto de cada uno de los temas, de la agrupación, del entorno. Eso hay que respetarlo mucho. Y por algo, tanto el bajista como el baterista, cada uno de los miembros de esa agrupación original hicieron lo que hicieron, lo grabaron, lo pensaron así, de esa forma. Y simplemente les funciona. Ahora, eso es otra cosa, que de repente el tema es muy largo, te llamaron de un día para otro, del mismo día como ese día, y si más o menos tienes el concepto de lo que estás haciendo, quizá no haces exactamente la misma línea de guitarra, la misma línea de bajo, pero algo que suene muy parecido al instrumentista original, pero que de repente diga, ah, no, pero está fulano de tal tocando ahorita aquí en el cover. O sea, por lo menos en mi caso yo siempre trato de colocarle un ingrediente mío, siempre, pero respetando el concepto, tratando siempre de ser muy respetuoso en esa parte. Darle tu sello personal, tu estilo, siempre que lo complemente. Sí. Que eso justamente es lo que se trata de los tributos, aprendan, claro. Chicos, chicas. A ver, entonces vamos con la última, y es saber qué proyectos tienen a futuro, primero como banda, como agrupación de tributo, y bueno, individualmente, ¿por qué no? También, ¿qué ideas tienen por allí? ¿Qué tienen cocinando, planeando en mente? Comenzamos por acá con el baterista. Ay, hay una cosita ahí que, pero es que prefiero guardármela, pero sí hay una cosita ahí que, con respecto a unos cositos, unos proyectos, al menos sí, personalmente hablando, pero bueno, sí, básicamente eso, pues. No importa, no importa. Después nos vamos a chimear aquí en Rebobinado Podcast. Pronto, pronto, pronto algunas cositas saldrán, pero por ahora yo trabajaba y voy a decir las cosas. Así mismo. A ver, señor. A futuro, bueno, esperamos que se nos dé la oportunidad de tener el equipamiento necesario para seguir con nuestras grabaciones propias, seguir componiendo, grabando. No hay que dejar de hacerlo. Todos tenemos temas propios y siempre hay que seguir trabajando en pro de ellos. En un momento, bueno, será el momento idóneo para sacar a conocer y dar a conocer ese material. Ahorita hay muchas plataformas que permiten conocer nuestras creaciones. Y bueno, ahí estamos. Estamos, a la vez que estamos nosotros activos con nuestros tributos, estamos también maquinando nuestros proyecticos por allí. Y ya habrá oportunidad de darlos a conocer. Poco a poco, trabajando como las abejitas, tú sabes. O los abejorros, ¿no? Ok, vamos aquí gozando con los chistes internos de los muchachos. A ver, colágeno, perdón, este. Mira, bueno, sí, exactamente lo que dijo ellos, ¿no? Pero es lo que va a seguir produciendo colágeno. Están para todos los integrantes. Y bueno, no, hasta el momento el proyecto es seguir disfrutando de Otto, de los tributos. No, esto, vale. No, esa parte la voy a eliminar. Para nada. De la banda, lo que pasa es que hay que aclarar que es Otto y Otto Band. Okay. Y bueno, sí, bajito. En el futuro. Buscate otro bajito. Ay, me esperé chévere. Y bueno, en el futuro sí, en proyectos propios, de música propia también, esa es la intención. Pero poco a poco, pues, sobre la marcha. Ahorita estamos empezando a hablar. Cuando salga la entrevista, puedes poner ese pedazo que él dijo, Carlos Whisper de George Michael. Ok, a ver, señor bajista por acá. Bueno, básicamente trabajar, buscar una estrategia para poder hacer las cosas lo más eficientemente posible. Pero eso sí, nunca dejar de trabajar, de producir, de hacer ideas o de hacer covers. Porque todos estos temas a nosotros nos gustan. Y qué chévere es que es agarrar una guitarra, un bajo, una batería, lo que sea, y montar esos temas de Megadeth, esos temas de Dream, esos temas de Metallica. O sea, nos gusta, pues. O sea, no hay ningún problema en hacerlo. Me encanta ese tema. Lo hago y fino. Y si nos ponemos de acuerdo entre todos y hacemos este tributo, sí, mejor todavía. Más aún cuando cada quien tiene un tema y nos ponemos de acuerdo entre todos y sacamos adelante esos temas. O sea, en realidad el mensaje es nunca dejar de trabajar en lo que se tiene planeado. Muy bien. Y bueno, y finalmente con el nombre de la banda, Otto. Con Otto. Otto. Bueno, con respecto a la banda, tenemos pensado, después del tributo a Megadeth, vamos a sentarnos Dave, Jorge y yo, para continuar con el proyecto de tributo de Dream Theater, para presentarlo este año en el Teatro Municipal, Dios mediante, y agregaremos nuevamente el tributo a Guns N' Roses y el tributo a Motley Crue, que no lo hemos hecho ahí adentro. Entonces, igualmente, con la misma familia, la misma gente, la misma banda, somos como 20 en total. Eso es lo que te hace los tres guitarristas, los tres vocalistas. No, o sea, todos los que impliquen esos tributos y los que no, siempre trabajamos en conjunto. Siempre estamos allí juntos para compartir y pasarla bien, que esa es la finalidad. Y personalmente, este año comenzaré con un proyecto que tengo desde muchísimos años atrás, con los temas inéditos, de lo que hemos hablado ya en la entrevista. Como le he dicho a uno de los muchachos, no, a varios de los muchachos, yo tengo las esperanzas de por lo menos grabar mis temas inéditos, aunque sea que me queden como recuerdo a mí, por lo menos una satisfacción, pues, que le quede ese recuerdo a mi hijo, de un legado que yo tuve en cuanto a la música, ¿no? Y seguir divirtiéndonos aquí como lo hemos hecho últimamente. Que creo que esa es la finalidad de todo músico, ¿no? Pasar un poquito a la historia, así sea con sus seres queridos y esas cosas, ¿no? Bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado acá en Rebobinado Podcast. Un placer. ¡Bravo! Gracias y bueno, inviten a todos para que vayan dentro de 2 días a Teatro Municipal. A ver, ¿quién quiere? Ah, bueno, ya, lléguense todos. Lléguense. La oportunidad, vamos. Ok, ¿cuánto cuesta la entrada para que sepan? Barato. $5 y $10. Esos son los precios de la entrada. Ok, $10 conociendo a los chicos, al colágeno y toda la broma. Meet and greet. De descuento. Así mismo. Así que bueno, un placer. Un placer de verdad haber estado acá con ustedes. Un doble colágeno, este, aquel también. ¿Qué edad tienes para finalizar aquí? 23. Ah, bueno, pero estamos aquí debatiéndonos. Pero bueno, entonces vayan todos al toque de Teatro Municipal este 15, este sábado. Así que van a disfrutar mucho con estos tributos a Metallica, a Megadeth. Así que... gracias chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto es Rebobinado.